lluvia al caer, al mirar que bañaban tan suave tu piel y sentirlas tan tibias, me acerqué hacia ti. Ay, qué bonito. Al besar esos labios que saben a miel, al mirar esos ojos negritos mi miel, te tomé entre mis brazos, te besé otra vez. Ay, qué bonito. Qué bonito es quererte. Nació nuestro amor y cantando entre nubes vivió la ilusión, y al pasar de los años grande se volvió. Ay, qué bonito. Al besar esos labios que saben a miel, al mirar esos ojos negritos mi bien, te tomé entre mis brazos, te besé otra vez. Ay, qué bonito. Qué bonito es querer.